lo dirige Fidel Barbarito y el que está dirigiendo el control técnico se llama Luyer Loyo. Saludos, Luyer, ¿cómo me la va? Está contento hoy usted. No está contento, sí está contento, claro. Presenta la ventana este servidor Randolph Borges. Los aplausos me los da Luyer, no vaya a creer usted. Pero por supuesto, quien merece todos los vítores, aplausos son todas y todos ustedes, queridísimos hacedores de patria, constructores de soberanía, gente que lucha por adecentar la patria de Bolívar, la patria de Hugo Chávez, adecentar la democracia a través de la revolución, de la revolution, como la llama John Lennon, quien abre la ventana el día de hoy musicalmente. Temazo este, ¿eh? Alegre, combativo, como el espíritu libre de este británico que se decidió a emprender pues su lucha musical por la paz mundial y hacer la revolución desde la música, además. Todo un ícono de las revoluciones juveniles en el mundo, John Lennon. Son las 10:07. Les comentamos informaciones. Ayer decíamos que, por un lado, positiva, ¿no?, la captura del alcalde de Valencia junto a algunos de sus colaboradores. Negativa porque es doloroso pues que alguien que haya estado en las filas revolucionarias tome este camino. Doloroso porque, caramba, aprovecharse de la confianza del pueblo en el compromiso revolucionario, esto debe ser castigado con doble sanción, la que está en las leyes y también la que está en la moral del pueblo revolucionario. Declarada privativa de libertad contra el alcalde de Valencia por 4 delitos. El Ministerio Público logró la privativa de libertad para el alcalde del municipio Valencia, Edgardo Parra, por estar presuntamente, todavía lo de presunto se estila decirlo porque no ha sido llevado a juicio y no ha sido hallado culpable. Sin embargo, está vinculado a hechos de corrupción ocurridos durante su gestión. El burgomaestre fue aprehendido por funcionarios del SEBIN el pasado 12 de octubre, día sábado, en su residencia ubicada en el sector El Parral de la urbanización Valles de Camoruco, en la zona norte de Valencia, en cumplimiento con una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal Sexto de Control de Carabobo. Los fiscales 28 nacionales, Michael Prado y Pedro Lupera, junto al 13º auxiliar de dicha jurisdicción, Marbella Rivero, imputaron al mandatario municipal por presuntamente incurrir en los siguientes delitos: cómplice necesario, concierto con contratista, corrupción propia y peculado doloso impropio. Además, se le está imputando el delito de asociación para delinquir. Tales delitos se encuentran, por supuesto, previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción, en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Será recluido en el SEBIN de Carabobo, este tribunal, el 9º de control de Carabobo, luego de evaluar los argumentos de la Fiscalía, dictó la medida privativa de libertad contra el alcalde y fijó como sitio de su reclusión la base territorial del SEBIN en la capital carabobeña. De igual modo, la referida instancia judicial ordenó el congelamiento, esta es otra parte importante, ¿no?, el congelamiento de las cuentas bancarias del mandatario local, el aseguramiento de los bienes inmuebles, entre ellos quintas, apartamentos, lanchas y equipos de alta tecnología incautados. Expropiese. Este dinero no es de él. Nada de esto es de él. Robado. Por ese mismo caso se encuentran privados de libertad Victoria Eugenia López Pando, de 34 años, y Bel Sidney Romero James, de 39, por la presunta comisión de los delitos de concertación de funcionario público con contratista, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Estas dos personas presuntamente tenían una oficina paralela que manejaba los negocios que realizaban 14 cooperativas y 2 empresas privadas con la alcaldía de Valencia. Por otra parte, bueno, Valencia no se puede quedar sin alcalde, ¿no? El alcalde está preso y la ley prevé este tipo de acciones. Recordemos que para cargos de elección popular, salvo el de Presidencia de la República, no hay necesidad de realizar antejuicio de mérito, ¿no? Para cargos de elección popular, concejales, alcaldes, gobernadores, no existe la figura de antejuicio de mérito, por tanto pueden ir a prisión de una, pues, ya, de una vez. Y Valencia no se puede quedar sin alcalde. En tal sentido, tras esta medida privativa de libertad contra Parra, el Consejo Municipal de Valencia juramentó este lunes al señor Alexis López como alcalde encargado en cumplimiento de la ordenanza del Poder Público Municipal. El artículo 87 de la referida ordenanza establece, ante la ausencia absoluta del burgomaestre, el actual presidente de la Cámara Municipal, en este caso Alexis López, debe asumir las riendas de la alcaldía hasta que se celebren nuevas elecciones, es decir, hasta el próximo 8 de diciembre. Pensamos que no la tiene obviamente fácil las fuerzas revolucionarias para nuevamente hacerse con la alcaldía de esta importante ciudad venezolana de Valencia. No la tiene fácil, lógicamente, después de que este señor hizo la desgracia de gestión que hizo. Bueno, el pueblo se estará desconfiado. Es todo un reto para la gobernación, la alcaldía, las fuerzas revolucionarias del estado Carabobo alzarse con esta victoria en la ciudad de Valencia, en la cual, bueno, hay que levantar justamente esas banderas de la lucha contra la corrupción, adecentar la sociedad, borrar toda mancha que exista en la gestión pública, no solo en la alcaldía de Valencia, en todos los sectores de la vida nacional, y alzando estas banderas, bueno, dando el ejemplo, ¿no? Además, seguid el ejemplo que la autoridad dio sobre esta materia. Y en este caso, en Valencia, se ha dado un duro golpe a la corrupción. Siguen abiertas las investigaciones para saber los nexos que estas personas tenían con otras. Ya ayer anunció Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, anunció que uno de los más cercanos colaboradores de el señor Parra ya está prófugo de la justicia, evadido, se está buscando, lo están buscando porque lógicamente, por lo menos para rendir declaraciones, ya el solo hecho de haberse evadido de la justicia ya lo culpabiliza en cierto grado, ¿no? Tenía que haber rendido declaraciones como funcionario, saber qué es lo que estaba pasando allí. De todas maneras, es una persona solicitada por la alta responsabilidad que tenía en esta alcaldía, así como otros colaboradores que también están en la mira para buscarle la caída a todas estas personas incursas presuntamente por ahora en corrupción. Por otra parte, fíjense que se están tomando ya las medidas a la par de lo que se retomará hoy en la Asamblea Nacional, que es el debate por la ley habilitante. Hoy se va a nombrar una comisión, de eso ya les vamos a comentar un poquito. Pero se están tomando ya medidas a la par de la ley habilitante para ir apurando el paso en lo que es esta guerra sin cuartel contra la corrupción, como quiera que ella se manifieste. Y en este caso, la Contraloría General de la República, en voz de su máxima representante, Adelina González, informó que hoy van a proponer al presidente Maduro evaluar la reducción de los tiempos para la determinación de sanciones por hechos de corrupción. La Contralora remarcó que, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso, esperan reducir los 36 meses que lleva el procedimiento válido hasta el momento de determinar responsabilidades. Si ya vienen de la auditoría los hallazgos sustentados técnicamente, ¿cómo y con qué me los vas a desvirtuar? Esto lo dijo en referencia a lo siguiente. Vamos a hablar con el presidente. El procedimiento tiene dos etapas defensivas. O sea, cada ciudadano que está siendo investigado tiene derecho a dos etapas de defensa. Así, cuando sale un funcionario a decir que se va enterando de una sanción por medio de una comunicación, es mentira, porque antes se llevó a cabo todo ese camino. ¿A qué hace referencia la doctora Adelina González? a que ha salido por allí más de un funcionario público. Vamos a hablar de un caso concreto, chico. Leopoldo López. Para poner un ejemplo. Leopoldo López, cuando fue inhabilitado políticamente. El señor salió a decir, no, es que yo me vengo a enterar ahora de eso que está ocurriendo. No. Cuando la notificación llega, es porque anteriormente a eso, ya ha habido dos etapas defensivas. Es decir, ya el tipo estaba enterado. El tipo ya estaba plenamente enterado de lo que estaba pasando. Ah, pero sale cómodamente ante la opinión pública a decir, es que apenas me acabo de enterar, yo no sabía. Falso. Falso. Bueno, estamos hablando de Leopoldo López. Falso. González precisó que la corrupción está focalizada, escuchen bien esta parte, ayer hacíamos mención a ello, en lugares como oficinas de registro y notarías, por lo que recomendó sistematizar estas estructuras. Ayer, Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, hacía mención a la actitud de algunos notarios y registradores que cuando el ministro o alguna autoridad va a supervisar estas oficinas, ah, no, ahí se presentan, en flusadito, en paltosado, las mujeres en copetaditas de peluquería, ahí están todos. Pero vaya usted a hacer una diligencia. Mira, es que se desaparecen. Búsquenlo en cualquier restaurante, aquí en Caracas, por ejemplo, del este. Ahí está, ahí usted va a encontrar registradores, notarios, por todas partes. ¿Cómo les gusta estar en un almuerzo? Raspase los reales en cualquier restaurante caro. ¿Cómo les gusta estar metido en fiesta, en bonche, haciendo negocitos, en viajes? Ah, no, porque vamos a viajar para tal lado, por tal, por Pascual. ¿Quién sabe cuántos de estos señores, ay, y mire que hay muchos, que se metieron a raspadores de cupo de Cadiv? Con la viajadera, ¿no? Porque ¿cómo les gusta viajar? Hágase notario, hágase registrador público y viaje por todo el mundo. Eche carro. No atienda a la gente, cobre comisiones. Una de las profesiones o de los oficios, digo, con menor reputación que puede haber hoy día, es este. Por eso se enfila todo un ataque de reestructuración de lo que tiene que ver con registros y notarías. Porque caramba, qué mal. Y ojo, quiero eximir a quienes tengan un comportamiento digno. El que no la debe, no la teme. El que no tiene rabo de paja, ni se acerca a la candela. Estos señores, lamentablemente en su gran mayoría, han perjudicado el oficio de registrador público y notario. Lo han manchado. Está rayado, pues. Es una raya, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se han prestado a la corrupción. Es un nido de corrupción. Donde usted vea una notaría, un registro público, usted estará viendo un sitio propenso para la corrupción, un caldo de cultivo para los corruptos, lamentablemente. La Contralora subrayó la necesidad de modernizar el Estado, un cambio que redundaría en menos corrupción. Puso como ejemplo la erradicación de gestores, de sabios, de vendedores de estampillas, y otro cúmulo de agentes externos que convertían la declaración jurada en un trámite engorroso. Ahora se hace en línea, es sencillo, lo hace cualquier persona. Y esto es algo que tenemos no menos que aplaudir, porque esa lucha, caramba, esa lucha tardía, pero que tenía que darse, contra los gestores y todo tipo de personas de mal vivir que se dedican a estafar a la gente, a traficar con los favores, entre comillas, que se hacen en estas instituciones, tiene que ser erradicada, borrada del mapa completamente. En otro punto, ayer hubo una rueda de prensa, como todos los lunes, ruedas de prensa de partidos políticos, y ayer la rueda de prensa la encabezó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido más grande del país, Diosdado Cabello. Se refirió a los hechos de corrupción y se refirió a este tema al cual se le está dando una lucha, como decíamos, sin cuartel, caiga quien caiga, vístase del color que se vista, tenga los amigos que tenga. No defenderemos a nadie que esté incurso en corrupción. Al contrario, dijo Cabello, que se hagan las investigaciones. De esta manera, el funcionario hizo referencia a la detención del alcalde de Valencia, Edgardo Parra, y a través del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, hecho registrado el pasado sábado. La investigación dirá si ese señor es inocente o culpable. Ante las críticas y ataques de la oposición por este caso, el dirigente del PSUV recordó que la derecha desestima las investigaciones cuando algunos de sus miembros es acusado por actos de corrupción y se caracteriza por la solidaridad inmediata. Aquí los que tienen solidaridad inmediata son los corruptos, como ellos, la derecha venezolana, dijo Cabello tras recordar el caso que tanto hizo molestar al señor Julio Borges, ¿vale? El presidente Maduro, cuando presentó su proyecto de ley habilitante, mira, hizo referencia al exgobernador de Guárico, Gallardo, Luis Gallardo, detenido por estar metido en rollos de corrupción. Hizo referencia a funcionarios de Cadivi, hizo referencia a funcionarios del Indepavis, del CENIAT. Hizo referencia a una gran cantidad de gente vinculada al proceso revolucionario o por lo menos a las instituciones del Estado bolivariano que están metidos en problemas de corrupción. Pero cuando nombró el caso de Oscar López Colina, director del despacho de la gobernación de Miranda y además miembro del partido Primero Justicia, ah, no, y se desataron los demonios, salió el Julio Borges, ¡qué! A revirales, ¿eh? A llenarse la bocota. Ah, entonces cuando el gobierno lucha contra la corrupción de los que son o aparentan ser, se dijeron en algún momento rojo rojito, eso sí está bien, pero cuando lucha contra la corrupción de la derecha fascista, ah, no, ahí esos son intocables. Esos son intocables, a ellos no se les puede referir. Solidaridad automática con el malandraje amarillo es lo que tiene la oposición venezolana. Porque para ellos sí está bien que caigan los rojos rojitos. Pero por supuesto, ni tocar con el pétalo de una rosa a los mafiosos y corruptos de la derecha venezolana. Uno se pregunta ante tales cosas, ¿qué harían estos señores de llegar a la presidencia de la República? Si siendo nosotros gobierno, siendo las fuerzas revolucionarias gobierno, ya nos señalan, nos persiguen, nos acosan, ¿qué sería de esta gente en el poder? Y ellos, por supuesto, taparean a sus corruptos. Ahí no dijo el propio Enrique Capriles Radonsky que él estaba resguardando a Oscar López Colina. Él lo tenía en un lugar seguro. ¿Con qué derecho este desgobernador de Miranda va a refugiar a un delincuente? ¿Cómo es esto? Por eso debería responder, por lo menos responder, este señor. La lucha contra la corrupción va. Y marcamos la nota. Y va en serio. Quien se resbale, va en serio. Está jugando carrito las instituciones que están apurando el paso. Fíjense lo que ya está haciendo la Contraloría. Solicitando al presidente Maduro la reducción de los tiempos para determinar sanciones ante hechos de corrupción. Reducir estos tiempos, fíjate. Esta es una solicitud que igualmente puede ir enmarcada en el proyecto de ley habilitante. Así las cosas, hacemos la primera pausa en La Ventana. Prepárese para su participación en la próxima media hora. Vamos con una pausa musical, porque tenemos que estar todas y todos pendientes. Nos los advierte también Dame pa' matarla. Pendiente, pendiente bien con esa gente que crees que es tu pana porque te pela los dientes. Pendiente, pendiente.

patriotismo es la voz que canta hoy, cabalgando comandante junto al pueblo y su razón. Grita la conciencia inundada por la fe, y es que viene el socialismo liderado por aquel que me enseñó a querer patria, vida nueva y corazón, que me enseñó a construirla con fervor y ¡qué canción tan buena, vale! ¡Qué ritmo, qué voz la de este caballero que pertenece a Son PDVSA! ¿Ah? Amor se paga con amor, dedicada al presidente, pero sobre todo a este bravo pueblo que tiene ese sagrado deber de pagar con amor tanto amor que nos ha dado y que nos deja en cada obra, en cada acción, el comandante Chávez. Con Son PDVSA abrimos esta parte de la ventana. Y a las 10:38, ¿saben ustedes? A mí se me pasó, chico. Este fin de semana pasado fue el Miss Venezuela. Se me ha pasado hablar del Miss Venezuela. Vamos a hablar del Miss Venezuela. ¿Qué les parece? ¡Ay, qué noche tan linda! ¿Qué estará pasando en la organización Miss Venezuela? Yo creo que a lo mejor la está infectando el mismo virus que infectó a Primero Justicia. Ese de una mafia. Porque lo que está saliendo recientemente de allí, además de hermosas mujeres, operadas, bien maquilladas, bien vestiditas, es una banda de mujeres, caramba, dedicada al delito. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué decimos esto? Nosotros le habíamos hablado en la parte anterior y, oye, gracias a nuestro equipo de producción nos hemos dado cuenta que la señora Victoria Eugenia López Pando, de 34 años, ella colaboradora del alcalde de Valencia, fue detenida. Pero buscando en las notas, nuestro equipo de producción ha hallado que Victoria Eugenia López Pando, fue Miss Anzoátegui del año 2000. Semifinalista del afamado concurso de belleza Miss Venezuela. Se ha convertido en la cuarta modelo venezolana salida de este concurso, que termina detrás de las rejas en un plazo de un año. Yo creía que antes producían reinas este concurso. ¿Ahora qué están produciendo? Pero mira, ni por más reinas que haya producido Miss Venezuela habían logrado tantos éxitos delictivos en un año. En un año, tan solo en un año, han logrado 4 reinas, pero de la mafia. Estamos hablando, por ejemplo, de los sonadísimos casos de Carla Osuna, de Jimena Araya, que no se va a acordar de la Rosita, ¿no? De Gabriela Fernández, Fue apresada el pasado noviembre, acusada de legitimación de capitales. Y ahora, Victoria López, colaboradora cercana del alcalde de Valencia. Ya, quítame la musiquita. Vamos a quitar la musiquita. Esta señorita, Victoria López, de 34 años, dice esta nota: la justicia la detuvo, ¿no? Y ha corrido ahora la misma suerte de Jimena Araya, Carla Osuna, Gabriela Fernández. Dice la nota por acá: López, se refieren a esta señorita recientemente detenida, solía acompañar a Edgardito, es decir, el hijo del alcalde, en diversas reuniones sociales valencianas, donde causaba sensación por sus amplias caderas y senos de silicona, por lo que se le vinculó sentimentalmente a Edgardito. Esto lo escribió la versión digital del diario Últimas Noticias. La esbelta rubia, ahora de 34 años, ha corrido la suerte, ya decíamos, de Carla Osuna, Jimena Araya y Gabriela Fernández. Nos preguntamos, de verdad, ¿qué está pasando en el Venezuela? ¿Será que las buscan así o las forman? ¿Qué está pasando con esta empresa que lo que hace es, de verdad, no, nos resulta muy similar todo esto que ha sucedido con aquella serie colombiana Las Muñecas de la Mafia? ¿Será que están haciendo lo mismo? ¿Será que están haciendo un reality show paralelo del Miss Venezuela? Pero este reality show formando mujeres hermosas, bien proporcionalmente operadas, para que cumplan algunas funciones en específico. Oye, estamos hablando de 4 en menos de un año. No es juego de carrito la cosa, ¿no? O está bien podrido el mundo del modelaje en Venezuela, cosa que no dudamos, o sencillamente, bueno, se están cambiando los papeles. Ahora no se han dado la tarea de producir reinas de belleza, sino reinas del narcotráfico, reinas de la delincuencia, de la AMPA organizada. Lo cierto es que está apresada esta señorita, Victoria Eugenia López Pando, Miss Anzoátegui 2000. Caramba, ¿no? Vamos a aprovechar para abrir la participación. Las líneas telefónicas están abiertas. Recuerde usted el 562-7949 y el 562-395... ¿Cuál es el otro? Se me olvidó el número. 3954 es la cosa. 3953. Ya se me olvidaron los números aquí. 562-7949, 562-3953. Para que usted se comunique con nosotros por esta vía, también dispone de las redes sociales en el Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, escríbanos a @laventanaabierta. Por acá nos escribe Wilmer Madroñero y nos dice: ¿sabían que Polar le decía a Farías que colocara jugadores que ellos usan en sus comerciales sin importar si estaban en forma? En realidad no sabía esto. Lo que sí sabíamos era sabíamos producto de informaciones que fueron suministradas de esta manera, de esto del tráfico con otros clubes, ¿no? Con los scouts que observaban a los jugadores. Habían compromisos que yo te pongo a jugar aquí para que tu imagen suba y así te puedo fichar con otros equipos en Europa. Erasmo Ledesma nos dice por acá: nos quieren hacer ver que los corruptos y fascistas sí son opositores. Si son opositores, son buenos y apoyados por el imperio. Se consideran intocables. Ruiz Burundanga nos comenta: ¿cuándo vamos a entender que el ferrocarril y el metro no son para vender? Esto lo dice Simón Ruiz, un artículo de Aporrea, que bueno, traemos nosotros también a la reflexión, porque nosotros sabemos, y esto es unas normas que oye, tenemos que ir acatando, camaradas, nosotros los usuarios del metro, los usuarios del ferrocarril, unas normas que tenemos que aprender a acatar. Mire, metas en la cabeza que ser solidario no es darle una limosna a alguien. Ser solidario no es comprar una mercancía que usted no sabe ni de dónde viene, ni producto de qué le están vendiendo a usted esas mercancías en los trenes, en los vagones del metro, en los vagones del ferrocarril. Mercancía que generalmente es de contrabando. Y esto está prohibido en el sistema. Está prohibido. Y ojo, no está prohibido porque la gente del metro es mala y no quiere a los humildes que están vendiendo y tal, qué sé yo. No, no, no. Está prohibido por razones de seguridad. Está prohibido por razones de prestar un mejor servicio incluso. A nosotros que lo utilizamos cotidianamente y también a la gente que nos visita desde otras ciudades y desde otros países, que ven a nuestro sistema metro como un ejemplo. Como un ejemplo de tecnología, de transporte rápido, eficiente. Y este artículo de Simón Ruiz se refiere a ello, ¿no? Al asunto de estarle comprando mercancías o dando limosna a las personas que se montan en los vagones. Miren, no es uno más solidario por dar limosna. Cuando uno da limosna, lo que está haciendo es agravar el problema. Agravar el problema. Se vuelve esa persona dependiente de esa limosna y se queda allí, estancado, estacionado, asumiendo que su vida es pedir limosna. Y ojo, muchos de estos son embaucadores, porque usted los puede ver también. Dedíquese un día, tómese un día libre que tenga de su trabajo, un día. Siga a una de estas personas, que usted vea la cantidad de plata que amasan y después lo ve en las oficinas de los bancos, depositando fuertes sumas de dinero producto de la recolección de limosna. Pero también está el otro caso, el de los vendedores, que con productos que son fruto del contrabando, no pagan ningún tipo de impuesto, no pagan nada, no benefician en nada al país, se meten a violar las normas del sistema de transporte a vender esta mercancía, a la cual no estamos tampoco obligados a comprarla. Todo lo contrario, en aras de adecentar nuestra sociedad y hacer que se cumplan todas las normas y las leyes, nosotros mismos, como ciudadanos honestos, debemos decirle: mire, señor, esto está prohibido, vale, no hagas esto. Véndelo allá arriba, afuera, en otra parte, pero aquí no. Eso está prohibido. Entonces también es un problema de nosotros, los que eventualmente compramos o damos limosna en nuestro transporte subterráneo. Tengamos conciencia de esto. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Oye, ojalá que el metro no se eche a perder. Sí. Yo conozco el metro de México. Ajá. Eso es terrible, Randall. Eso es horrible, horrible, horrible. Ahí la gente se mete con animales vivos, gallinas, cochinos, esto es horrible. El metro de México es algo espantoso, te lo digo. Si no nos ponemos las pilas, vamos a terminar igualito. No, y eso, y tú lo que ves ahí es puro colombiano, mano. Te digo, yo lo sé, pues tú tienes razón, pues en eso. Abriste con un tremendo tema musical de John Lennon. Ah, sí, cómo no. Y hay un pensamiento de él, muy bonito, por cierto, que dice: vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras que la violencia está a plena luz del día. Sí. Y como estamos a tono con la música bolivariana, yo recuerdo una vez en un concierto de Ali Primera en la Universidad Central de Venezuela, que le pregunto, ¿tú sabes que Ali Primera lo que usaba era, él usaba, yo siempre lo veía siempre con ese atavío, él usaba siempre el chin, él usaba, era camisita de cuadro, de manga larga o manga corta y un chin. Uh-huh. La periodista muy incidente le preguntaba que por qué razón él atacaba tanto el imperio y utilizaba la indumentaria de los vaqueros, de los cowboys. Entonces al DJ le respondió, bueno, esto me lo contaron a mí, no lo vi, no lo presencié yo, pues. Ali le dijo, bueno, okay, sí, uso pantalones Levi's, pero la bola sigue siendo criolla. Así mismo. Le dijo, la bola sigue siendo criolla. Mira, cambiando el tema, ¿cómo habrá sido ese golpe para la mesa de la unidad? Tú sabes que en el norte cambiaron el roster, ¿no? Del equipo. Uh-huh. Ahora han designado a la señora María como la presidenta de una junta de transición. ¿Cómo la ves tú? Vaya, bueno, tiene que ganárselo. Bueno, resulta de que... ¿Sabes que allá en el norte le gusta mucho esa gente que se arrastra? El que se arrastre más tiene más mérito. Sí, aunque no, después lo utilicen como desechables, ¿no? Sí, pero entonces... No, yo lo que digo es... ¿Cómo puedo digerir esa gente? La mesa de la unidad. que están pegados a Capriles Radonski, pero pegados por completo, esa noticia, que el roster, el cambio de roster, no lo pensaban nunca ellos, ¿no? O sea que ya es un hecho de que el Imperio ya tiene listo, Capriles lo tiene en la parrilla listo para comérselo. Hasta luego. Hasta luego, hermano, gracias. Bueno, no creo que le haya caído muy bien la situación, ¿no? En todo caso, es esto, ¿no? El Imperio ve con muy buenos ojos a quienes mejor se arrastren, aunque después los utilicen como desechables. Esto es una realidad y lo han vivido diferentes arrastrados a lo largo de la historia de América Latina. Tenemos otra llamada, buen día. Esta viene de Latillo, buenos días. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo me le va? Hablo desde el Cerrucho de Latillo, Fernando La Presta. ¿Cómo le va? Por citar de lo que pusiste inicialmente, Revolución. Ajá. También dijo John Lennon en una oportunidad, el día que las paredes de todos los mataderos de donde nosotros comemos, por supuesto, mataderos avícolas, de cuadrúpedos, de todo, el día que esos mataderos tengan paredes de vidrio, bajará el índice de la mortandad en el mundo. Estaba refiriéndose a la sangre. Claro. Sensibilización a través de esa matanza, ¿no? Exactamente. Darle un chance a la paz. Hablando del metro, me pasó a mí. Por cierto, ayer tuve por la tarde un poco de día patrio, por lo que pasó en la Plaza Bolívar, lo que estuve en San Francisco. Algo bonito. Pero sí. Bueno, vamos a hablar del metro. Yo vivo aquí en El Hatillo. En el Cerrucho cogí mi autobús, fui a Chacay, fue a la, ¿cómo se llama? La plaza de Chacao, de Altamira. Uh-huh. Cogí mi metro y fui hasta Los Teques por 1.50. Escúchese bien, 1.50 del Hatillo a Los Teques. Me bajé en la estación Ali Primera. Lo que quiero reflexionar es sobre lo siguiente. Encontré escaleras dañadas, escaleras paradas, por supuesto. Una situación ineficiente dentro del metro. Un cuestionamiento que lo voy a hacer con las propias palabras. Un poco de perros en la estación. Parece ser que los perros, porque tienen frío, debe ser que se meten a la estación. Sí. O seguramente había una perrita maluca. Porque había un poco de perros allí. No es que yo vea, pero quien fue conmigo sí ve. Encontramos en el vagón del metro 3 transformistas pidiendo y vendiendo, que es lo que usted estaba hablando allí. Eso es por seguridad, por todo y por higiene, por una cantidad de cuestiones que tú no sabes qué es lo que te venden. Yo reflexiono en lo siguiente. Ir de El Hatillo a Los Teques, de Miranda a Miranda por extremo, en ese sentido, y pagar 1.50 es una pérdida para el metro. Porque hay las escaleras paralizadas, seguramente porque no recabamos lo necesario para el mantenimiento del metro. Porque hay una cantidad de personas que no cumplen con lo que antes se llamó cultura metro. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le pare, y si esto viene, no importa. Aquí hay petróleo y tenemos con qué reparar, no la escalera, el metro en sí. Entonces, no puede ser. ¿Por qué? Una camioneta del Hatillo a Chacaito o a Baruta te está costando 6 bolívares. Eso hace que el usuario del metro continuamente sea un volumen más alto, mucho a mayor cantidad de personas. Entonces, tenemos en principio que ajustar los precios tal y como son para que el metro recobre lo que invirtió. No que nos vayan a poner un pasaje tal como cuesta, porque no ganaríamos para estar pagando el metro. Porque eso cuesta mucho dinero, costó mucho dinero y costará mucho más dinero que lo que hay. Entonces, vamos a tratar de que los señores que dirigen la política aquí, ¿verdad? No puede ser que yo haya pagado. Yo me pongo como primero, no haya pagado 1.50 desde El Hatillo hasta la Ali Primera en Los Teques. Es demasiado barato, por decirlo vulgarmente. Y no es que esté en contra de que subsidien. pero es que es demasiado poco, hermano. Entonces, el metro tiene que ponerse el pantalón para que vuelva a la cultura metro y decírselo a la gente: esto no es para vender, esto es para viajar, esto no es para pedir, esto es para viajar, esto no es para de paseo puede ser, pero es un servicio social que presta el metro. En ese sentido quiero reflexionar. Otra cosa, acabo de escuchar al el gerente de la aduana de La Guaira en un programa en YBKE Mundial. Lo hago como reflexión. Todo muy bueno lo que reflexionó para todos los importadores. Pero quiero decir esto. Es posible que una persona que vaya a traer chapita de Pepsi-Cola no sepa la ubicación arancelaria de su producto. Uh-huh. Es posible que una persona que vaya a traer chapita, y perdónenme lo del producto, chapita, ¿verdad? No sepa cómo poder ubicar que si paga impuestos, si viene sin impuestos, que no sepa lo que es un CIF. Posiblemente habrán importadores con eso. Entonces, el CENIAT, en este caso, que es el que recaba el dinero, y las personas que van a importar, deben de preocuparse primero por saber lo que van a importar, por saber si paga impuestos, por saber si tiene una ubicación arancelaria, por saber todo lo que es el comercio exterior. No puede ser que tú traigas chapita por traer chapita. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una cantidad de personas que entonces, bueno, chapita, pues eso no vale nada, déjala que pase. Y no te cobran los impuestos. De ellos, y cuando estoy hablando que puse chapitas, es por decir un producto, porque por ahí pasan desde carro, comida, ropa, zapato y todo lo que usted se le imagine. Y no puede ser, que tú también acabas de decir, de que, por ejemplo, entra mucho contrabando. Pero hay otras cositas que se producen en Venezuela. Por ejemplo, todos esos señores que venden en los autobuses, venden en el metro y venden en todos lados, venden fuera del metro, adentro del metro, donde quiera, te venden generalmente productos que muchas veces son hechos en Venezuela. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es preferible traerlo del exterior porque te dan los dólares. Y porque nosotros no nos ponemos las pilas y vemos lo que estamos haciendo. Porque vamos a traer chocolates y aquí tenemos uno que se llama cimarrón, que es bien bueno de paso. ¿Hasta cuándo seguiremos haciendo el papel del pendejo, hermano? Y perdóname, porque no puede ser que sigamos haciendo. Y lo que no debe ser, y tengamos que voltear para otro lado. Para finalizar, quiero decirte, perdóname, ayer tuve una conversa increíblemente buena, en un sentido, porque le desmontamos a un candidato de la oposición de aquí, de este municipio, lo que son cuatro letras, se llama PDUL, eso se llama PDUL. Hay personas que nos regamos la vestidura de decir que sí hacemos, que sí tenemos y que sí podemos. No encontré uno que me defendiera ayer delante del señor Héctor Catalán, que ese es uno de las personas que está aspirando a la alcaldía del Hatillo. No encontré. Y esto juerga aquí. Yo vivo en un sitio donde se hizo para 170 familias y hoy vivimos más de 1,000. Y tenemos las mismas cloacas, tenemos las mismas vías de comunicación, tenemos la misma. Todo está igualito de cuando nos mudamos aquí hace 30 años, hermano. Y eso es lo que es el PDUL. Esos son papeles, ustedes saben para qué sirven, para llevarlo al watercloth. Porque es que es la verdad, nos ponemos a decir que no queremos hablar nada del pasado cuando el municipio de Hatillo está vuelto un verdadero desastre, porque es un verdadero desastre. Aquí no hay seguridad, aquí no hay vía, aquí no hay transporte, aquí no hay salud, aquí no hay educación. Aquí no hay sino gente que hacemos hablar, hablar y hablar. ¿Quién quiere pasar ahora? Bueno, nos corresponde. Ya es la pausa. Es lo que nos corresponde hasta ahora. Que venga la pausa. Gracias, pues. Son las 10:59. Vamos con Calle 13. Calma, pueblo. Para arriba.

Las leyes habilitantes deben fijar plazo para su ejercicio. 4 leyes habilitantes en 13 años. Durante los primeros 13 años del gobierno revolucionario, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela otorgó poderes especiales al presidente Hugo Rafael Chávez Frías para dictar decretos, leyes sobre una diversidad de temas que han impactado positivamente en el desarrollo del país. Entre las más importantes podemos destacar Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ambas promulgadas en el 2001, y la más reciente, la Ley Orgánica del Trabajo, promulgada en el 2012. ¿Cuáles son los beneficios de una ley habilitante? Disminuir los tiempos de aprobación de las leyes. Simplificar los trámites administrativos. Agilizar todas las medidas necesarias para dar respuestas a las emergencias. Crear procedimientos administrativos extraordinarios. Dar respuestas oportunas y eficaz a los afectados en materias prioritarias, como vivienda, agricultura, alimentación, infraestructura, área económica, entre otras. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el SENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Ya. Hip Hop Revolución. No tenga miedo porque somos diferentes. Somos pobres, orgullosamente. Somos honrados, no te haga mente. Somos humildes, somos diferentes. No tenga miedo porque somos diferentes. Somos pobres, orgullosamente. Somos honrados, no te haga mente. Somos humildes, somos decentes. Somos pobres. Somos de pueblo, orgullosamente blancos, indios y negros. No usamos marca, somos sinceros. Andamos en franelilla y chola, somos raperos. También coplero, el gocho, el oriental y los llaneros. Cantando por pasión al rap y no por dinero. Revolucionarios y también guerreros. Como el Che Guevara, Juan Negro primero. Yo hablo por mi gente pobre que vive en el cerro. Que prefiere mezclar cemento antes que coger un fierro. Somos la masa productiva que mantiene este sistema. El corazón de hierro de mi gente buena. No estamos en discoteca, pero sí en los barrios. Aliados, unidos, conectados, pero no atados. Como esclavos del consumismo, de ese abismo. En donde quieres que sea el mismo. Aquel que gasta en marca, pero donde busca la plata. ¿Acaso te la regalan? Trabajas como esclava para pagar cosas que no te hacen falta. Solo encajar en una falsa. En donde esta persona no se anota, porque mi nota es otra. Aquel que con hip hop conforma y forma redes nacionales que se asocian. Este es mi patota. No tenga miedo porque somos diferentes. Somos pobres, orgullosamente. Somos honrados, no te haga mente. Somos humildes, somos decentes. En mi barrio se escucha la poesía que viene dando la talla y derrumbando brujería. Represento desde Loja con mucha sabiduría. Por Pilanga y por Bojote llegó la filosofía. A pesar que las monedas no llegan a estos bolsillos, seguimos en la batalla dándole guaya al bombillo. Sin anillos ni bling bling, porque la humildad es el brillo. Rapero sencillo, del cogote a los tobillos. Vengo repleto de humildad y sí, con ganas de zumbar. Una atarraya pa' pescar, de alimentar al que agoniza. Vengo de pueblo, primo hermano, campesino, el orzano. De esos indios araucanos, quiero estrecharle mi mano. Al barrendero, al panadero, al conutero, al sincero. Que sabe por qué lo hacemos sin importarnos el dinero. Un apargate y con sombrero, represento al ser llanero. Frente en alto y puño arriba, los que están en el sendero. No tenga miedo porque somos diferentes. Somos pobres, orgullosamente. Somos honrados, no te haga mente. Somos humildes, somos decentes. Hoy entiendo de mi vida, de mi barrio y de mi pueblo. Hoy entiendo lo que tengo y ahora más lo aprecio. Aprecio el trabajo fuerte que con mis manos a lo largo de mi vida honestidad me ha enseñado. Y entiendo el proceso monetario descarado que divide los placeres de un niño desamparado. Y asume que el que es pobre está en malos pasos sin saber que cada día por la papa aquí luchamos. Y lucha aquí parado con pasilla en relato. El objetivo es uno, que tú entiendas lo que hago. Entiende el orgullo por mi humilde trabajo, sin complejo por andar en chancleta o descalzo. Eso es nada, tener una madre que me ama, la felicidad que mi ventana y sonrisa de los que me acompañan. Dices que es mucho el que dinero tiene, yo no compro un sentimiento menos, amor es fiel, es yo. Si soy millonario, tengo millones de besos y millones de abrazos de gente que quiero. Un cariño sincero por amor y no por causa del dinero. Caminando por la calle, el mendigo en su escasez me regala un gesto amable que tiene para ofrecer. No hay moda, ni precio monetario, ni lugar más real que mi lindo barrio. No tengan miedo porque somos diferentes. Somos pobres, orgullosamente. Somos honrados, no te haga mente. Somos humildes, somos diferentes. No tenga miedo porque somos diferentes. Somos pobres, orgullosamente. Somos honrados, no te haga mente. Somos humildes, somos decentes. Yo no me voy, ya. Yo no me voy de millano. No me moleste con pinche. Mira dónde tengo esas vacas, paso real y cuna biche. Esa tengo que ordeñarla, pa' que logre se les piche. Y después cuaja la leche, pa' que no se ponga piche. Un cuero pa'l marranito. Pues, las costumbres de nuestro llano, pero también en ritmos urbanos, ¿no? Del llano a la ciudad. Nos viene la gente de Campesinos Rap. Somos diferentes, por eso nos miran feo, ¿no? Por eso nos tratan con desdén. Pero ahí estamos, luchando por esta patria soberana. Este martes van a nombrar la comisión de revisión de la primera discusión de la ley habilitante. Será nombrada esta comisión especial que revisará la ley habilitante para su posterior discusión. Lo informó Diosdado Cabello el día de ayer, que se va a nombrar esta comisión de diputados encargada de la revisión para la discusión. Cabello explicó que esta potestad de la directiva de la Asamblea Nacional nombrar a los integrantes de dicha comisión. Sin embargo, este proceso se hace de manera consultiva, aun cuando la bancada de la derecha ha atacado el proyecto de la ley antes del debate, como siempre ellos jugándole a la posición adelantada, ¿no? Esta herramienta legal faculta al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes. La comisión parlamentaria, que será nombrada este martes, va a revisar la propuesta del presidente Nicolás Maduro para luego pasar a la primera y segunda discusión. Una vez aprobada por los asambleístas, se requieren 99 votos para ser remitida al Ejecutivo Nacional y su posterior promulgación. Este es el procedimiento que se inicia hoy en la Asamblea Nacional y finalmente tendrá que pasar por manos del presidente Maduro para ser promulgada la ley habilitante una vez que esta sea aprobada, como confiamos los que creemos en la decencia pública, en el adecentamiento de nuestra sociedad, que va a ser aprobada. Tenemos llamada telefónica, le damos los buenos días. Buenos días, Rando. Buen día. Habla Simón de Llore. Desde Llore, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Mar? Creo que leíste la columna que yo escribí en Aporrea. ¿Cómo no? La leímos hace un rato. Sí, no, lo que pasa es que tú sabes que para conectarse con ustedes, que es la única manera de yo poder ver de la distancia que yo tengo a Alba Ciudad, tiene que ser satelital. Ah, bueno. Y a veces hay interferencia y no pude leer sino lo que estaba hablando el amigo anteriormente. Pero es una parte jocosa y hay una parte también que es crítica. Porque inclusive a veces ha sucedido que yo he estado en el tren y de repente me tocan la puerta atrás una persona que se está desplazando de un vagón a otro para vender. Eso ha pasado. Uh-huh. Lo que pasa es que yo he tratado de hacer esto. Es más, yo colgué hoy también en Aporrea, salió un... No lo han publicado todavía, pero se llama a las personas que quieren leer esto. Ahí van a reírse un poco, pero hay una cantidad de verdades que son ficticias. Me han dicho, tienen que leerlo. Se llama Sucedió en el ferrocarril y en el metro. Y así pues la gente se va dando cuenta de todas las cosas que están pasando en el ferrocarril y en el metro, que yo de una de una manera jocosa, pero también es para que las autoridades tomen conciencia en lo que está sucediendo en el ferrocarril y en el metro para mejorar el servicio. Claro. Una de las cosas que dijo el amigo fue esa, ¿verdad? Que se trasladó desde Latillo hasta Los Teques, hasta Los Teques, y por unos 50, bueno, eso está regalado. Él dice que está muy barato. Pero no es el hecho de ponerlo más barato, sino ponerlo más caro, sino ponerle concientizar a la gente que esos son una cantidad de años y dinero que se invirtieron allí para que la población pueda hacer uso de esos vagones o de esas unidades. Usted imagina, por ejemplo, yo, en una parte que digo por ahí, que uno a las 5:30 de la mañana, la gente que está pensando, los que no tienen forma de comunicarse y de transportarse en este tiempo desde los valles del Tuy hasta Caracas, tienen que hacerlo a veces en camioneta, etcétera, etcétera, pero tienen la conducta de la camioneta, la conducta del terminal. Cuando la cola no avanza, me meto por la ventana. Por la ventana. Cosas así, pues. O guindado en el tubo de escape. O lo que yo llamo ASOPA guindado, que es la Asociación de Pasajeros Guindados. Entonces, toda esa cantidad de cosas es para que la gente se vaya concientizando. Pero está colgado allí en la página de Aporrea, sucedió en el ferrocarril y el metro. Aquellas personas que quieran leer, si quieran reírse un rato, bueno, ahí está. Y esta cosa la estoy haciendo, ojo, no es para burlarme de los pasajeros ni para decir todo lo contrario. En una forma, repito, jocosa, o como lo quieran interpretar, va allí ese mensaje para las autoridades y también para nosotros, los pasajeros. Así es, hermano. Bueno, hermano, muchas gracias por el aporte. Ok. Tenemos otra llamada, le atendemos. Muy buenos días. Buenos días, Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, doña Teresa? Bien, ¿cómo está? Yo felicito al señor Lapresta por, de verdad, esas intervenciones que hace maravillosas, que lo ponen a uno al día, a pensar, habla de historia en otra radio, y de verdad son muy buenos, los felicito y le agradezco sus comentarios, y esto deberían de tomarlo en cuenta los señores del metro, porque necesitamos que el metro siga rindiendo una mejor y mayor calidad para todos, y cobrar lo justo, de verdad. En otra, de cambio, Randall, yo te escuché a ti y a Enza, donde quiera que esté, le mando un gran saludo y que descanse mucho. Hablar sobre esto, sobre ahí en la Plaza Bolívar, cuando uno se acerca, están los señores diciendo, si tenemos un control de cambio, compro euros, dólares, oro, no sé qué, y hacen una cosa de estas. Hace un aproximado de siete, ocho semanas, en un programa que tiene el señor Gastón, en Yercaí Mundial, a quien felicito, me encanta su programa también, un gran abrazo a ese señor, comentaba lo que hay una ley para eso, y él iba pasando por allí y estaba esta gente gritando y todo eso. El día que fue el presidente Maduro a la asamblea, yo pasé un aproximado de a las 11:30 por la Plaza Bolívar y seguí por el frente del Capitolio, ahí donde estaban ya las autoridades tomando las iniciativas para la que cuando fuera el presidente, y escuchaban dólares, compramos euros, esto. Oye, a mí me parece una falta de respeto y también una indolencia de las autoridades, que no le pongan un parado a esto. Es como hasta ridículo que haya una ley para que esto no suceda, y sucede en las propias narices de la Asamblea Nacional, donde está la Plaza ¿De dónde Bolívar. Se aprobó esa ley? ¿Ah? ¿Cómo? Que sucede en las propias narices del lugar donde se aprobó esa ley. Exacto, la Asamblea entonces, Nacional. Por favor, mira, es vergonzoso para uno como venezolano, para los extranjeros, para uno como revolucionario que siempre apoya y sigue apoyando este sistema de gobierno que tenemos. Oye, por favor, póngale un parado, porque quedan en ridículo y quedamos todos en ridículo. Por otra parte, Randall, si me permites también, y disculpa, bueno, también quiero mandar un saludo y un agradecimiento. Me parece bueno el programa que hay a las 11 de la noche, Sin Tapujos, con Aranguibel. También es un programa muy de mucho razonamiento, y que uno puede aprender muchas cosas. Claro. Y que te digo sinceramente que tenga mucho éxito y suerte. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. Gracias. Igual a ti. Gracias por la llamada, por todos los aportes. Y este es un caso que nosotros hemos tratado con bastante regularidad, ¿no? El de los señores y las señoras que se dedican a la compra-venta de oros, dólares, euros, etcétera, etcétera, a plena luz del día, enfrente a las autoridades, por ahí hay policías, por ahí están los parlamentarios, por ahí pasan Raquel y todo aquel. Y con el mayor desparpajo existe esta venta y compra ilegal de divisa extranjera frente a las narices de todo el mundo. Y entonces uno oye a veces a un funcionario de la revolución diciendo, no, que no se puede permitir el mercado paralelo, que en estos días Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, presidente de PDVSA, y en este momento está dentro del gabinete de ministros, es el vicepresidente del área económica, dijo que iba a dar una guerra sin cuartel, que iba a luchar en contra del mercado paralelo, que se iba a desaparecer el mercado paralelo. Inshallah, dirían los árabes. Ojalá, decimos por acá, que esto en verdad sea, que sea palabra santa, que los ángeles digan amén. Desaparición del mercado paralelo. ¿Pero qué tiene que pasar? Ya hay una ley, ¿no? Hay una ley que sanciona estas infracciones que están cometiendo estos señores y estas señoras allí. No es, yo creo que no hay que esperar una ley habilitante para erradicar esta práctica. Ya se había dicho y de hecho se habían tomado medidas en contra de esta práctica ilegal en pleno centro de la ciudad, y también sabemos que existe en otras partes de la ciudad. Fue desmantelada una banda que se dedicaba a estas actividades en el centro comercial Chacaíto hace unos meses ya. Y vemos cómo esto ocurre en las narices del Parlamento y nada, chico, nada. Entonces, no se trata de perjudicar a estas personas. Sencillamente son estas personas las que están perjudicando a una gran cantidad de venezolanas y venezolanos, que vemos cómo el mercado paralelo sigue sucediendo y sigue existiendo pese a las acciones que está tomando el gobierno nacional. Hay que tomar medidas contundentes contra esto. Y esperemos que no solo se espere a la ley habilitante, sino que se actúe rápidamente contra estas personas. ¿Tenemos otra llamada? Buen día. Ah, seguro. Buenos días, Rando. Es aquí Gustavo Nazaret, de las alturas del Peñón. ¿Cómo está, Gustavo? Un placer. ¿Cómo le va? Chavista y chequevarista, 100%. Ahí está. Entonces ya danos ganas de reír, llorar o vomitar, ojalá sea los pelos, quién sabe. O mira, si de verdad estamos en este país y en este planeta, cuando se está comentando lo del oro, en plenas narices, oro, y cabe gente con la camisa, con la mirada de Chávez, comprando oro, cuando sabe muy bien que en este momento, que comprando ese oro ten la plena seguridad que en menos de 15 días está fuera del país. Sí. Tan sencillo como eso. Pero viva Chávez y viva la revolución. Entonces, por eso que digo, son ganas de reír. Por otra parte, la parte del metro, es increíble, claro que sí, unos 50 hasta los teques, wow. Bueno, pero eso sí es parte de revolución, eso es socialismo, si se puede hacer, claro que se puede hacer. Pero no me explico yo la contradicción de esta gran revolución, vuelvo y repito, chavista y cheguevarista 100%. Que tú me vengas y yo entre al metro, entonces hay campañas de la mala comida, de la chatarra, de los productos del consumismo, etcétera, etcétera, y ves cualquier cantidad de propaganda dentro del metro contradiciendo esa opinión o esa mente revolucionaria chavista, cheguevarista. ¿Me explico? Te explica, claro. Cualquier de vaya. Entonces, si estamos en corrupción, lo primero que veo, no debería existir eso. Y ten la plena seguridad de que todos esos productos de consumo, del imperio, etcétera, etcétera, que están dentro de ese metro, ten la plena seguridad que eso no está pasando por manos de lo que te digo yo, de la revolución. Eso para mí, ahí hay corrupción, eso está clarito. Porque en un principio, si tú eres revolucionario, tú estás en un cargo de gobierno, de Estado, lo menos que es ir a la contradicción de lo que estás produciendo. Si estamos tratando de producir la comida de nosotros, tratar de recurrir por ser sano para la obesidad, etcétera, etcétera, lo único que me falta a mí es que me ponga en todo, en el ticket. Cuando agarro yo el ticket desde el metro, que me pongan la propaganda de Coca-Cola y la de McDonald's. ¿Me entiendes? Entonces no me explico eso. Sí. Por otro lado, quiero decir al compañero de Latillo, que es el mismo compañero que estaba reclamando lo del metro, que no se preocupe, no hay ningún problema. Ya tenemos aquí a un gran candidato que vi la entrevista ayer del Familia, en el cual, sí, yo lo respeto, mira, yo lo respeto, claro, esto es su dinero, no sé qué. Pero yo tengo la plena seguridad que es una persona que nunca, nunca en su vida ha pasado hambre. Segundo, tener la cara bien dura de decir, vuelvo y te repito, yo soy chavista, Che Guevarista. De decir, sí, yo tengo mi Mercedes y yo tengo una Homer. ¿Tú sabes lo que significa tener una Homer? Una Homer es un vehículo que para producirlo, mira, destruye cualquier cantidad de naturaleza y la cantidad de gasolina que consume ese vehículo es enorme. Ah, claro, pero estamos en Venezuela, donde la gasolina más barata tiene un potecito de agua. Pero que vive la revolución y que viva familia. Feliz día. Feliz día, hermano. Otra llamada, rapidito que nos corresponde la pausa. Vamos a darle. Buen día. ¿Aló? No, no la tenemos. Lo que sí vamos es a la pausa directamente. Ahí están sugerencias, quejas de la gente que hay que escuchar. Bueno, nosotros sencillamente aquí, ¡pum! Oído, mosca. Ahí está la gente hablando. 11:26. Vamos a la pausa musical. Vamos a relajarla un poco, ¿les parece? Vámonos a Brasil. La hermana República Federativa de Brasil nos trae un clásico de la música internacional y queremos compartirlo con ustedes. Relajar la mañana, relájese ahí, póngase cómodo y disfrute de un temazo que es un clásico. La chica de Ipanema, imagínesela por ahí caminando. Esa chica de Ipanema, como la canta el autor del tema, Antônio Carlos Jobim. Chica de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Smiles, but she doesn't see.

¿quién no se va a gozar esta, ¿eh? Agua Nilé. La verdadera, la auténtica, la de Héctor Lavoe. Para abrir esta parte de la ventana, son las 11:39 minutos. Tremendo temazo, ¿no? Para recordar, para hacer historia. Todavía sigue haciendo bailar en un ladrillito más de uno por allí. Dice por acá, a ver. Nos dice Moreno, por el Twitter, arroba la ventana abierta, que esto no se puede permitir y se refiere a la disposición que ya ha sido aprobada por la gerencia del Metro de Caracas de permitir los días domingos utilizar una bicicleta por usuario en el último vagón de cada tren para transportarse. Dicen que los días domingos ellos hicieron su estudio y aprobaron esta medida. Bueno, por acá Moreno nos dice que no está de acuerdo, que no le parece. En todo caso, bueno, que haya una supervisión de esta situación. En grandes ciudades en el mundo hay transporte para bicicletas, ¿no? Sobre todo porque se quiere apoyar, y ojalá que así sea, ojalá que así sea, se quiere apoyar el la mayoría, o que aumente, que se incremente el hecho de que nos traslademos los caraqueños en bicicleta. Se están ampliando ciclovías, se están inaugurando ciclovías para tal fin. Y la medida apunta hacia generar un menor caos vehicular que ya bastante tiene nuestra ciudad. Han dispuesto en el Metro de Caracas el último vagón de cada tren para este fin. Yo soy más partidario de un transporte superficial de largas distancias para bicicleta. Por ejemplo, sé que existe ese tipo de medidas en La Habana, Cuba. Ellos tienen una ruta que atraviesa toda la ciudad de La Habana y tiene tres paradas intermedias. La ciudad de La Habana es bastante grande en este sentido, pero tiene tres paradas intermedias donde, bueno, la gente monta su bicicleta y va vía superficial. No sé si el metro sea la mejor forma de transportar bicicletas, pero bueno, es una disposición de previo estudio que han tomado las autoridades. Nos dice Carmen García, qué difícil complacer al pueblo. El pasaje subsidiado del metro, criticado, es la gotica de petróleo que nos corresponde. Bueno, hay gente que lo ve muy económico, hay gente que lo ve que es justo. En fin, ahí no se puede complacer a todo el mundo, coincido contigo, Carmen. Tenemos llamada telefónica, buen día. Bueno, estoy hablando de la gracia. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo le va? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a quejar, no sé. Oye, sí, el programa de hoy, bueno, ha estado intenso, con mucha gente quejándose. Bueno, en el sentido, si las personas fueran cuidadosas, yo no le veo objeción, no importa, si fuéramos cuidadosos, pero como no todas las personas son cuidadosas, sí se podría hacer eso. El metro, hay que estar, no tiene que tomar en cuenta que es de uso masivo, pero sí, de acuerdo con lo que le he dicho a la señora anterior, sí, subirle un poquito, eso no, todo lo contrario, es en pro de la mejora de las instalaciones y de esto, y de que la gente a su vez, como nos cuesta, le haga buen uso, no como en Buenos Aires, que formaron una laraca, un paro del metro, ¿sabes por qué, Rando? ¿Por qué? Recuerda que tengo un hijo allá y me lo contó. Exacto. Hubo un paro, porque es que ese metro yo no sabía que era privado, entonces como lo puso la presidenta aquí en el público, formaron una laraca. ¿Ah, sí? Sí, eso fue la semana antes pasada. Hubo un paro y todo, porque ellos querían seguir corriendo, porque esos son de uso masivo, los metros son de uso masivo, debe ser público, más no privado. ¿Ustedes qué hicieron? Pararon el metro por uno o dos días, las personas llegaron a las 12 de la noche a su casa, porque hay que ver lo que deben atravesar todo Buenos Aires, que eso es enorme. Mm. Ajá, por ejemplo, a mi hijo le tocó, y a la esposa de las 7 que salieron, llegaron cerca a las 12 de la noche, porque para tomar un bus, pues buses que hay en cantidad, eso no lo va a manejar. Pero claro, el metro y el tren, esas dos cosas son mucho más rápidos. Y tremenda la hora que yo se lo dije a él. Y aquí que lo tenemos, no lo sabemos apreciar. Esa es la verdad. No lo apreciamos, no lo cuidamos, y es uno de los metros más bellos que yo, porque ya te dije que conocía a Norte y Sur, porque de Nueva York parece un perol. Hmm. Y este chiquitito, delgadito ahí, es bueno, pero no es, acuérdate que es el año de la pera. Uh-huh. Entonces no puede ser igual este, no, que lo tenemos con amplitud, que lo tenemos bonito, que, entonces nos quejamos. Bueno, en realidad, Rando, yo te llamaba para hacerte una pregunta. A ver, dígame. Bueno, este no es quien quiere ser millonario, pero de repente tú estás en posibilidades de contestarme, si no, alguien que esté experta en la materia, porque hasta allí no llego yo de conocimiento de derecho. Mira, Rando, esta ley que ampara a la mujer, yo estoy de acuerdo, porque yo soy mujer, que ampara a la mujer de la violencia, ta, ta, ta, ta, ta. No hay un atenuante, no hay una distinta que también, que no crea que no todas las mujeres son buenas, de que también esta, dentro de esa ley no hay una para que ampare al hombre. No, no. No, no hay una ley para... ¿Qué existe? Porque hay mujeres que se las traen, mira, se inventan. Yo sé el caso de un amigo que le la esposa inventó, mire, cómo hay, y es una persona, por una persona, inventó cualquier cosa para quitarle sus bienes y eso. Entonces, ¿qué es eso? Una gente buena, una gente trabajadora, inventó miles de parapetos. Que la golpeaba, y todo eso es fantasía, embuste, ajá. Entonces, ¿cómo se hace para eso? Y sin prueba y sin ninguna, y entonces le aceptaron todas las estupideces que ella dijo. ¿Qué es eso? La claro. Gente, pero también no crea que uno cree que es la mujer nada más, no, el hombre, hay hombres muy buenos y llevan. Entonces yo estoy de acuerdo que debe haber una ley que en caso de que el hombre sea agredido, porque no es que sea tonto, sino que cuando tú vas a caer en el hoyo, tú crees que estás casado con una palomita. Y lo que tiene ahí es una cobra, una guayma. Es que es así. No es que sea gafo, es una persona estudiada, es una persona... Ajá, pero es persona que como cuando tú has sido creado con la bondad, con la gentileza, con toda esa serie de valores, tú piensas que está al lado tuyo es igual, no, Rando, no. Y resulta que lo que tiene una mapanaria ahí, que tú no sabías que la tenía. Entonces, esa es mi pregunta, si hay alguna persona que la pueda contestar del público, ¿no? Pero no vamos a pagar. Bueno, persona, o ustedes los periodistas son muy, yo sé que ustedes son muy versados, muy, por eso que te preguntaste. No, pero no existe una ley para la protección de los derechos del hombre. En los mismos términos que está planteada la protección del derecho a la mujer, no existe una para el hombre. Porque, bueno, el legislador supone que en la mayoría de los casos, las afectadas son las mujeres. Ajá. La Virgen María. Y en la gran mayoría de los casos resulta lamentablemente así. Las afectadas son las mujeres porque cargan muchas veces con la violencia, cargan muchas veces con la problemática de que se convierten en padres y madres al mismo tiempo cuando algún hombre abandona el hogar. Y esta, en términos porcentuales, es que se hace esta ley para beneficiar a las mujeres porque estaban desprotegidas desde ese punto de vista. Pero bueno, sí, hay estos casos, excepciones de la regla, donde, bueno, ciertas damas se dan a la tarea de aprovecharse de este beneficio legal para perjudicar al hombre. Y ahí, bueno, en el grado en que eso vaya sucediendo, también tendrá que legislarse, porque es un fenómeno que, sí es cierto, está apareciendo recientemente en nuestra sociedad, este fenómeno a través del cual algunas damas, bueno, inescrupulosamente se valen de esta ley para afectar, aún no teniendo la responsabilidad, al hombre. A ver qué sucede en los tiempos venideros. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Te habla Carmen de aquí de La Carlota. ¿Cómo está, Carmen? Aquí, ¿no? Respecto a lo que ustedes están hablando del metro, mira, ahí lo que tiene que haber más control, porque inclusive hay gente que se montan con unos sacos que se paran en toda la puerta y no lo dejan a uno ni entrar ni salir. Es así. Personas ahora que se han montado pidiendo porque según es que tienen SIDA y no tienen con qué comprar el tratamiento, imagínate tú. Otro que, bueno, que necesitan, siempre se le ha muerto a alguien, tienen un familiar enfermo, toda esa serie de cosas y los que venden. Y yo digo que lo que hay es que crear conciencia tanto en el metro como en campañas por televisión, porque inclusive a veces que ellos mismos están diciendo que no le compren a la gente, que no le den, y la gente está oyendo y le están dando. Sí, vale, pero yo no entiendo. O sea, ahí permíteme contradecirte un momentico, porque por más campaña que se haga, cuando tú estás escuchando en el mismo vagón, mira, no le compre, evite comprarle, evite darle limosna, lo estás escuchando ahí, sí, entonces, en vivo y en directo, te lo están diciendo en tu cara, y aún así le das la limosnita o le compras el caramelito al tipo. Entonces, el problema no es el metro, el problema no son las normas de seguridad, el problema no son las instrucciones que sean, el problema es la gente, el problema es la persona que la viola, es así. Ajá. Yo digo, ¿será por llevarle la contraria? Pues lo hacen, adrede, es profeso, sí, por no eso. No sé. Eso es lo que a mí me parece. Parece, otra cosa que te quería decir, no puedo defenderlo ni nada, porque yo no defiendo, cada uno se defiende solo. respecto a lo que el señor está hablando de Winston Vallenilla, yo vi la entrevista que le hicieron ayer en Globovisión. Uh-huh. Y a mí me pareció que él fue muy sincero, y una persona que uno lo tiene años viendo en televisión, él sí dijo lo que tenía, y yo creo que lo que él tiene se lo ha ganado trabajando. Sí, entonces, es así. De hecho, él nunca ha estado en cargos públicos para, exacto, decir que de aquí se agarró una plata para comprarse eso. Y él lo dijo, yo estoy aquí porque el presidente me llamó, yo nunca había aspirado a nada, el presidente Maduro me llamó y me hizo esta propuesta. Entonces, yo creo que si uno ha trabajado y uno se ha comprado lo que uno tiene con su dinero, con su sudor, nadie tiene por qué criticarlo, porque eso uno no se lo ha quitado a nadie. Uh-huh. Y no, como te digo, no es que uno lo, que yo lo defienda, porque ni lo conozco, ni me interesa conocerlo, ni inclusive pertenezco a su municipio. Claro. Pero uno se da cuenta de las cosas y uno tiene que ser sincero en la vida y reconocer cuando una persona ha trabajado y se ha ganado lo que tiene, porque tampoco él viene de que él sea un pata en el suelo. Su familia siempre ha tenido dinero. Uh-huh. Entonces, me parece muy mal que el señor piense de esa manera, y que si vive en ese municipio porque él tiene una Homer, él no va a votar por él. Más bien debemos de sumar y no restar, porque eso quien beneficia a la oposición. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser un poquito sensatos y pensar que ahorita tenemos que unirnos. No, cada uno agarra por su lado, porque con eso no le hacemos ningún bien al Estado. Ah, eso era lo que le quería decir. Ah, mira, y respecto a lo, ajá, de las bices, ¿sabes que hace tiempo leí un artículo que decía que lo de las mises estas que están incursionando con malandrines y todo eso, ese es un fenómeno que se está dando nada más que en Venezuela, no, se está dando en México y en Colombia? Sí, bueno, por eso lo de la, ¿cómo es que la llamaban? Las muñecas de la mafia, ajá, y estas, bueno, cosas que salió en Colombia. ¿Por qué dice que estos narcos, ellos están buscando ese tipo de mujer? Porque eso le permite a ellos darse cachéve, darse estatus, le permite entrar a sitios que para ellos eran prohibidos, y a través de estas mujeres que son bellas, hermosas, vienen de concurso, eso le abre muchas puertas. Eso era lo que yo te quería decir. Ah, bueno. Bueno. Ahí, pues, gracias. Gracias a ti por la llamada y por las reflexiones que has hecho. Y yo estoy de acuerdo con la camarada en cuanto a que cada quien se defiende solo. Y creo que inclusive el mismo candidato a la alcaldía de Baruta tiene sus argumentos para defenderse él solito, ¿no? Y sí, hay que sumar. Estos son días de sumar, estos son días de llegar a estar de acuerdo todas las fuerzas revolucionarias. No tenemos unas elecciones nada fáciles enfrente, amigos. No tenemos unas elecciones nada fáciles. No solo porque los ya consabidos errores cometidos en anteriores gestiones, que han hecho mala gestión, han hecho quedar muy mal la imagen del gobierno en algunas alcaldías, en algunos consejos municipales, no solo por eso, sino porque estamos enfrentando la peor guerra económica que hemos enfrentado a lo largo de todos estos años de revolución. La peor, la más cruda, la más eficaz. Una guerra económica y psicológica al mismo tiempo. Si no nos hemos dado cuenta, creo que no han valido de nada estos 14 años de formación política junto al comandante Chávez. Creo que tenemos que darnos cuenta de lo que estamos enfrentando y de lo que está en riesgo en las venideras elecciones. Nuestra labor ahora es sumar, arrimar palmingo, pues. Como hay que hacer, es nuestro compromiso, es nuestro deber revolucionario ante las venideras elecciones, porque esta gente está utilizando el rollo del sabotaje económico, el rollo del sabotaje eléctrico, el rollo de las continuas guerras psicológicas, las campañas que se están acometiendo contra el gobierno y contra el pueblo, para tratar de hacerse con la mayoría de las alcaldías y de esta manera convertir al país en una zona de ingobernabilidad. Y no crea que esto es descabellado lo que estamos diciendo acá. No crea que es descabellado, porque así como generaron situaciones de ingobernabilidad en Libia, en Siria, en Egipto, en todas estas naciones del mundo árabe, como lo hicieron en Bolivia hace unos años, como lo hicieron en Ecuador hace unos años, en Argentina se lo hicieron a Cristina Fernández, no lo hicieron aquí en Venezuela en 2002, se estrenaron en esta era con nosotros, ¿no? Haciendo este tipo de golpe suave, como lo han llamado. Y en este momento lo estamos viviendo de una manera más